Y tenemos información que tiene que ver con lo que veníamos charlando vuelos anteriores, que ya hace rato venimos charlando también dentro de modo avión, fuera de modo avión, en las calles, en las casas, en las plazas, respecto de este nuevo vecino que tenemos en Tras la Sierra, el señor Cosme Damonte, quien está condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Entre Ríos, más precisamente en Paraná. Sí. Bueno, Derechos Humanos de la Mesa, Derechos Humanos de las Ramonas, ha presentado carta frente a Marcelo Matos, el jefe comunal de las Rabonas, están programándose algunas actividades en repudio, piden que se lo declare como persona no grata en la localidad de las Rabonas, de que se cumpla, de que no se ve, tiene un predio muy grande el lugar. Ya entonces, se sabe el domicilio. Entonces. Se sabe el domicilio, se sabe todo, pero nunca se lo ve, porque imagínate, está en el centro y tiene como 100 metros de monte, parque. De parque, entonces obviamente nunca se lo va a ver, entonces no creemos que sea un lugar que le corresponda a un genocida de este tipo. Ahí están las movilizaciones. Vamos a intentar entablar una comunicación telefónica con Gustavo Álvarez. Dame un segundo. Sí. Él es parte, bueno, es vecino y es parte de la asamblea que estamos intentando mantener el contacto. Dame un segundo, Francisco, sí, por favor. Te doy. Gracias. Mientras tanto, les cuento que está circulando una cantidad de flyers se dice, con el rostro, ¿no? La imagen de este señor, Cosme Damonte, para que las vecinas, la vecindad, la comunidad, en este caso las Rabonas, que es donde le han dado la justicia el beneficio, ¿no?, de la prisión domiciliaria, pueda identificarlo si es que no la cumple y lo encuentran por la calle o en algún lugar. Alerta a los genocidas, cárcel común. Si lo ves, denuncialo al 101. Damonte no puede estar de paseo, dice uno de los flyers. Y aparece una fotografía de uno de los juicios en los que se lo ve sentado con anteojos, saco y corbata. Allí en el juicio en Paraná, que lo condenó a cadena perpetua. Otro dice: vecinas, vecinos de las Rabonas, estamos preocupadas ante la terrible noticia de tener a un torturador y asesino viviendo entre nosotros. Su nombre es Cosme Ignacio Marino Damonte. Está condenado y sentenciado a cadena perpetua por su accionar en la última dictadura cívico-militar. Solicitamos tu colaboración repudiando este hecho. Para lo que proponemos, sacarse una foto que diga: no queremos a Cosme Damonte viviendo en el Valle de Tras la Sierra. Cárcel común a los genocidas. Mándalo, dice el número de WhatsApp. Tu aporte sirve. Haremos un video sumando cada foto. Hacelo sola, solo o con las personas que quieras. Gracias por construir justicia. Son algunos de los flyers que están circulando desde la asamblea ahí de la localidad de Las Rabonas. Ahora sí, Francisco, estamos en comunicación telefónica con Gustavo Álvarez. Él es parte de la Mesa de Derechos Humanos aquí de Tras la Sierra y además es parte de la red de hijos, de la red regional de hijos desde La Matanza. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de Modo Avión. Florencia te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias por la llamada, por darnos la oportunidad también de poder difundir esta situación que estamos viviendo aquí en el Valle. Bien. Bueno, Gustavo, ¿querés contextualizar un poco con Francisco? Acá mi compañero Pancho venimos charlando acerca de la información que viene dando cuenta, que han presentado ustedes de la Mesa de Derechos Humanos una carta ante el jefe comunal, el Marcelo Matos, pidiendo que se lo declare una persona no grata, bueno, y por supuesto cárcel común, perpetua y efectiva para personajes como estos. ¿Qué sabemos de esta situación que este muchacho ya está viviendo acá? Eso es un hecho, ¿cierto? Así es, bueno, desde el 21 de agosto está residiendo aquí en el Valle, en la localidad de Las Rabonas, una persona que es un genocida, Cosme Marino Damonte, que ha sido enjuiciado por causas de delitos de lesa humanidad en el marco del área, digamos, de la causa Área Paraná. Uh-huh. Él pertenecía a la Policía Federal en esa zona. Y bueno, dentro de todas las causas que se le imputaban a este genocida, hubo dos causas muy particulares que se pudieron, digamos, comprobar, ¿no? Porque, bueno, el tema de los juicios de lesa va muy agarrado también, digamos, de la mano con el tema de las pruebas que se puedan ir consiguiendo para las distintas querellas que se van haciendo. Bueno, en el caso de Damonte, digamos, tiene una condena la prisión perpetua, que ya, voy a hacer poco después un hincapié sobre este tema, por dos delitos: la detención, tortura y desaparición de Soco, y también el asesinato de Coco Herbeta, que son, bueno, gente de digamos, militantes populares de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Esto es en el año 76-77. Posteriormente a eso, bueno, De Monte fue enjuiciado, fue condenado, y en su momento se le dio cadena perpetua. Ese juicio, que hubo varios represores, digamos, que estuvieron en ese juicio, la mayoría de las causas fueron con penas irrisorias, con, digamos, prácticamente una burla del sistema judicial para con los familiares y demás querellantes, digamos, que pedían la reclusión perpetua de estos genocidas, ¿no? Y bueno, en ese momento, en el año 2015, salió la sentencia de cadena perpetua, lo cual, digamos, equivalía a 25 años de prisión. Igualmente, la defensa de De Monte pidió una absolución, una impugnación del juicio, y la Cámara de Casación en el año 2016 no solamente que ratificó la sentencia, sino que le elevó a condición de prisión perpetua, o sea, de por vida. Ajá. Paralelo a esto, bueno, De Monte, utilizando una serie de artilugios, con el tema de salud y demás, recordemos que no es una persona tan mayor, digamos, con respecto a otros genocidas, ¿no? Claro, es una persona que no tiene más de 75, 76 años. Uh-huh. Entonces, las condiciones físicas no están, digamos, en una situación de que se ameritara una prisión domiciliaria por un tema de humanitario ni nada de eso. Gustavo, además que, bueno, él profesa una religión que no aceptan transfusiones de sangre. Entonces, a raíz de esta situación, él tuvo una descompensación, aparentemente, y bueno, se valió con eso para pedir una domiciliaria. Gustavo, esto que... Pero... Sí, perdón. Sí. No, sí, que, sí, decime. Que arrancaste el relato diciendo que él llega acá el 21 de agosto. Bueno, por lo que tenemos entendido, el 19 de agosto, tan solo 48 horas antes, el juez federal, Leandro Ríos, fue quien le concedió el pedido de esta prisión domiciliaria de la que estás hablando. Resolución que se ejecutó el mismo sábado, o sea, el día siguiente, esto fue un viernes 19, el sábado 20, el juez federal Leandro Ríos le da la prisión domiciliaria y el 21 llegó acá, porque entendemos que tiene un hijo viviendo también aquí, que es por eso que viene de Paraná directo aquí, porque tiene un hijo viviendo. Digo, así en es, esto que hablabas de los artilugios, bueno, de su salud. Normalmente la justicia tiene que determinar, digamos, cuando otorga una domiciliaria, determinar un domicilio donde va a cumplir esa condena, ¿no? Sí. Porque bueno, ahí ya por ahí ya no tienen custodia en los domicilios, sino que usan una tobillera uh-huh. electrónica, entonces, digamos, para poder rastrear la comparecencia del imputado en el lugar donde se le concede la domiciliaria. Ajá. Donde se le concede el beneficio de la domiciliaria, porque en realidad esto es no es ninguna condena, ya prácticamente es un beneficio que se le otorga a un genocida, con lo cual venimos, digamos, hace años venimos reclamando sobre esta situación, porque bueno, no es el primer caso que se da en cuanto al tema de otorgar domiciliarias a genocidas, ¿no? Uh-huh. Más en estos tiempos que vivimos de cierta vulnerabilidad democrática, que nos estén trayendo gente de esta calaña a cualquier lugar cuando le corresponde la prisión efectiva, cárcel común, como cualquier otro delincuente, con el atenuante que este es un asesino genocida. Entonces es una burla para la sociedad en general y para las organizaciones de derechos humanos que venimos hace tanto tiempo ya, hace tantos años, peleando y pidiendo juicio y castigo a los culpables, ¿no? Entonces, bueno, y la verdad que más todavía con este caso, porque De Monte no tiene ningún tipo de dolencia o de enfermedad que pudiera necesitar, digamos, una atención más específica por el tema de salud, y menos en acá en la zona de Las Rabonas, donde hay un dispensario. Entonces no tiene ninguna relación el tema salud con el otorgamiento de prisión domiciliaria. Más que nada un beneficio que otorgan de acuerdo a las rojas que pueden hacer estos tipos, ¿viste? Porque, bueno, sabemos que gente de los servicios, gente de los de las brigadas de que trabajaban en aquella época o que operaban en aquellas épocas, siguen muy vinculados a distintos organismos y seguimos teniendo esta cosa, y bueno, lo estamos viendo con todo lo que está pasando en la justicia. Así que, bueno, nosotros lo que pedimos, básicamente, al jefe comunal son dos cosas. Una, que lo declarara persona no grata, y la segunda es que, a raíz de que eso, ni el jefe comunal ni la policía han sido notificados, digamos, de la comparecencia domiciliaria de este personaje aquí en el Valle, entonces pedimos que contate también, porque es obligación como jefe comunal constatar que tiene un asesino cumpliendo una domiciliaria aquí en el Valle y que no puede salir de su casa. No puede salir absolutamente nada, bajo ninguna circunstancia puede salir de su casa. Y tenemos entendido que hay gente que lo ha visto haciendo compras y cosas así. Entonces, estas cosas es la que no pueden suceder. Ya desde por sí no puede suceder una domiciliaria por un genocida, y mucho menos que estos tipos después se den el tupé de salir y dar vueltas por la calle como si nada. Entonces, esas cosas no las podemos permitir. También tenemos entendido... En ese sentido, sí. No, tenemos entendido también que la policía dijo, ¿no? Cuando fueron a preguntar, a charlar, creemos que está ahí, digamos, como que esto que decías recién de la no autorización, de la no confirmación de que ahí adentro está este muchacho. Ni la policía tiene la certeza de que está ahí en ese domicilio, ni que la prisión. En esa propiedad sabe que vive Gustavo de Monte. Uh-huh. Y es la propiedad, digamos, que está fijada en la resolución de la domiciliaria. O sea, es la ubicación. No se lo ha logrado ver. Nosotros estamos haciendo un seguimiento, tratando de verlo. Para constatar al 100% de seguridad de que esté ahí, pero digamos estamos en un 90% de la que persona está ahí. En lo particular, el día 21 de agosto, ya digamos la noche de la madrugada del 21 de agosto, alrededor de las 3 de la mañana, yo me encontré con una unidad del Servicio Penitenciario Federal, una unidad de traslado de reos del Servicio Penitenciario Federal, cuando ya lo venían de dejar. Entonces yo me acerqué a los efectivos, que eran 3, los pregunté, no me quisieron dar información, digamos, específica, ¿no es cierto?, de que habían traído a una persona y demás, pero, sin una respuesta concreta, pero me dieron a entender que lo habían traído también, ¿no? Lo curioso es por la hora en que se dio todo. Pues yo iba a buscar a mi hija a una fiesta y me encuentro casual. con este vehículo. Sí. De que justo para en una tienda a comprar algo, los efectivos eran 3, venían armados, ya con su uniforme, y bueno, como te digo, en un móvil oficial del Servicio Penitenciario Federal. Entonces, sabemos que el día 21, ya desde el 21 de agosto, está acá en el Valle. Eso sí ya lo tenemos totalmente confirmado. Tremendo. Bueno, Gustavo, te agradecemos tu tiempo, tu disponibilidad para charlar y seguimos en contacto ante cualquier actualización, novedad. ¿Se tienen pensado hacia adelante algún tipo de manifestación, marcha, encuentro, algo? ¿Un escrache, algo? Mira, en este momento hemos solicitado, digamos, a que la población en general se solidarice con esta situación y que nos envíe una foto con un cartelito diciendo que, bueno, no queremos a Cosme de Monte aquí en el Valle, todos los genocidas cumpliendo cárcel común, y estamos haciendo hacer unos afiches que vamos a salir a pegar en distintos puntos del Valle, visualizando ya con la foto de este personaje, porque, bueno, si lo ven, si alguien lo ve, que por favor avise, que denuncie, porque esta persona no puede estar en la calle. O sea, de por sí no puede estar en una domiciliaria, tendría que estar cumpliendo cárcel común. Pero bueno, la justicia a veces no es tan justa y lo tenemos aquí en el Valle de Vecinos. Entonces es importante que sepamos a quién tenemos de vecino. Uh-huh. Que esto también, digamos, genere una conciencia que promueva un repudio de que no se quiere una persona así de vecino y menos un asesino, ¿no? Menos un asesino de lesa humanidad. Entonces sí. Eso es lo que estamos... por el momento estamos armando, estamos organizando, y bueno, obviamente que si no hay justicia, hay scratch. Perfecto, clarísimo, Gustavo. Bueno, repito, gracias por el contacto, por tu tiempo, y acá estamos siempre abiertos los micrófonos de Radio Grito para la Mesa de Derechos Humanos tras la Sierra. No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, estas cosas es una tarea compartida, así que buenísima la función también de los medios de comunicación en poder dar a difundir estas cosas. Así que gracias. Gracias, Gustavo, que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Modo Avión. Valle de Tras la Sierra. Hablábamos con Gustavo Álvarez, parte de la Red Regional de Hijos, parte también de la Demeresa de Derechos Humanos aquí de Tras la Sierra, respecto del caso de este vecino genocida que tenemos en la localidad de Las Rabonas.